Cuando mi amigo Arturo Puig me ofreció escribir esta columna, lo rechacé sobremanera. Enseguida me excusé con el cuento de que yo era algo que ya había pasado de moda. Pero él, muy audaz, por cierto, me convenció de que, por el contrario, mi excesiva precisión para pelar una mandarina podría generar resultados magníficos. Pero no en cualquier porción del público, sino específicamente en la juventud. Eso me motivó. Siempre supe que 200 gurises con ganas de ponerla pueden ser mucho más productivos que 5 gerontes a los cuales apenas se les para. Hola, mi nombre es Arturo Martín Jaureche. Tengo 40 años y aunque parezca de 110, les puedo asegurar que a más de uno me lo cojo con la pija muerta. El otro día me junté a comer un asado con mi amigo el gordo Jorge Altavista. Lo felicité porque es cierto, su movimiento ha crecido considerablemente en los últimos años. De hecho, le reconocí que hoy su fuerza es la fuerza de izquierda tradicional más grande de la Argentina. Y enseguida me saltó con lo de YPF, con el vaciamiento K y toda esa larga lista de peros y perones que, según él, desembocarán inexorablemente en una administración más fascista que los fachos. Como siempre dije, los intelectuales suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. Lo que cuesta, y de hecho concibo como inadecuado, es permitirme clasificar a unos y a otros como intelectuales o hacedores. A veces son las dos cosas, o ninguna. La comodidad del prejuicio, el goce de los escalones y los escalafones, no es para hombres de patria como los que requiere este pueblo, sino para los remolones del cambio, para los ingenieros de los ideales perfectos, para los prefectos de las ideas ingenuas. No pretendo hacer un trabalenguas con todo esto, pero basta mirar un afiche del Partido Obrero para comprender en un nivel preciso a qué me refiero exactamente. Las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos. Se pelean por las achuras, mientras el abastecedor se lleva la vaca. Ojo que yo no soy un vivo, ¿eh? Soy apenas un gil avivado. Pero el gordo es el gordo, y yo lo quiero como es. Si en mi país ideal no entra el gordo, es porque no soy capaz de construir con el gordo un país sin desnutrición, ni analfabetismo, ni frialdad, ni tristeza. Sí, ni tristeza. Porque pareciera que en ciertos sectores de la población la tristeza es un bien de cambio, una gripe arrasadora que te mete en la cama y te tapa los ojos. Ahora vamos a echarle la culpa a las almohadas de que faltan colchones. ¿En qué momento nos autoconferimos la condición de panes tristes? Los panes son panes, y está el que los come y el que no los come, y está el que los tira en el piso y el que los levanta. No es una cuestión de roles ni de sueños, porque los sueños son como el colesterol. Hay un sueño bueno y uno malo. Hay uno que es patrimonio del reposo y otro que se llama agenda, laburo, empeño, militancia. Creo que ya es hora de dejar de vivir en la comodidad del goce y bancarnos vivir la vida en la incomodidad del placer. Los pueblos deprimidos no vencen, por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Me siento un decrépito de 100 años comentándoles a ustedes, los jóvenes, que no hay que escupir para arriba, que no es posible detener los relojes del garzo una vez que la saliva es gastada sin razón. Lo que tengo de viejo lo tengo de atrevido, y si me gritan truco, les canto falta envido. La falsificación de la historia ha perseguido precisamente esta finalidad: impedir a través de la desfiguración del pasado que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Mucha gente no entiende la necesidad del revisionismo porque no comprende que la falsificación de la historia es una política de la historia, destinada a privarnos de la experiencia, que es la sabiduría madre. El nacionalismo de algunos se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre. El nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. La juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. Y yo tengo la mía, que es exactamente la misma. Entonces no me vengan con que nací en 1901 y ya estoy fuera de tiempo para hablar en este espacio. No es posible quedarse a contemplar el ombligo de ayer y no ver el cordón umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. No se lamenten los viejos de que los recién venidos ocupen los primeros puestos de la fila, porque siempre es así, se gana con los nuevos. Entonces yo le dije a Altavista, mirá Jorge, no es casualidad que hayas elegido ese apellido, porque convengamos que a veces, como dirían los jóvenes fumadores de sustancias celulósicas, alta mira y baja puntería. Pero créanme, cuando les digo que yo soy más guevarista que Cámpora y más camporista que Guevara. Fíjense que a mí me hicieron una calle que tiene apenas 4 cuadras. Y no es casualidad tampoco que de estos 400 metros, el 50% esté a 100 metros de un parque centenario. Pero justamente, yo soy más que centenario. Casi te diría que la primera vez que la puse fue en la reforma universitaria del 18. Ese es el gran problema argentino. Es el de la inteligencia que no quiere entender que son las condiciones locales las que deben determinar el pensamiento político y económico. Pero bueno, es lo que discutía con el gordo la otra vuelta. Él cree que el polvo es la ingeniería del deseo, y yo creo simplemente que el polvo es la dispersión de la ingeniería del deseo. El polvo es polvo, que flota en el aire y da alergia, pero no alegría. Mi nombre es Arturo Jaureche. Tengo 72 años de una vida y 41 años de otra. La que tengo ahora es casi la mitad de la que tuve, y la que tuve es casi el doble de la que tengo. Pero les aseguro que la tercera es la vencida. Y no es una cuestión de posiciones, como decía el general, porque en general lo que suele definir el abismo no son las posiciones. Lo que define el abismo son las acciones, y las acciones no aceptan en su empresa el concepto de tercerización. Es cierto, sí, reconozcámoslo de una vez. No tiene nada de malo que seamos números binarios. Al fin y al cabo, la cuarta dimensión siempre valió más que la tercera, y la segunda vez nunca fue como la primera. Para pensar están los siglos, para revisar están las décadas, para los zapatos están los lustros, para la experiencia están los años, para los trámites están los meses, pero para los días está la vida. Vamos a seguir reflexionando una y otra vez sobre el mismo tema, hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se rija. O es para todos la cobija, o es para todos el invierno. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé si, como dice Cristina, el fútbol es para todos. Pero los que al menos tenemos la valentía de jugar el partido, vamos a querer ganarlo. No se confundan, gurises. No es bilardista mi teoría, no. Es solo el resultado lo que importa. Si ganamos con o sin caños, no importa, que al fin y al cabo la vida es corta y los años, el cuchillo que la corta. Mi nombre es Arturo Jaureche, y si yo fuese titular, o técnico, o hincha, a Scioli y a Macri les pondría marca personal. Bienvenidos a No nos queda otra, un grupo de recién venidos que no le tiene miedo al invierno.